Morgade, es vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es doctora en educación y es especialista en educación sexual integral, también integrante del colectivo Mariposas Mirabal. Buenas tardes, Graciela. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, buenas tardes y bueno, buenas tardes a las personas que están escuchando. Graciela, la verdad es que es un métier interesantísimo este de la ESI. Lo hemos dicho y lo repetiremos incansablemente en Radio Kermés. Estamos encantados con la educación sexual integral porque entendimos allá lejos y hace tiempo que es fundamental para incluso descubrir violencias sexuales en las infancias. ¿Hay algún costado que sería debatible hoy por hoy, Graciela, de la educación sexual integral? ¿Algo mejorable? ¿Algo que, bueno, viste, no, nunca me quedé conforme con esto? ¿Hay alguna parte floja de papeles? Bueno, a ver, estamos hablando de un proyecto educativo que implica que 1.200.000 docentes en situaciones educativas con 12, 14 millones de estudiantes vayan construyendo una mirada que tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el respeto. Así que imagínate que es un proyecto de largo aliento. Entonces la primera cuestión que tengo que decir es, bueno, todavía falta un camino por recorrer de formación docente, un camino por recorrer de producción de materiales educativos de apoyo, o inclusive algo que a veces marea un poco porque dice, bueno, esta gente, ¿de qué está hablando? Pero también faltan experiencias y buenas prácticas, esto en todos los lugares en general, se habla internacionalmente, ¿no? Bueno, a ver, buenas prácticas, ¿qué experiencias resultaron potentes? ¿Qué experiencias vale la pena conocer, difundir, multiplicar? Es un camino en construcción. Entonces, la educación sexual integral tiene 18 años la ley, tiene una aplicación desigual según las diferentes provincias, y en la actualidad estamos muy preocupadas y preocupados y preocupades porque el gobierno nacional bueno, está mandando una cantidad de mensajes en relación con las temáticas que la ESI debe incorporar, que son contradictorias con lo que la ESI viene diciendo, ¿no? Bueno, entonces estamos en un momento de fuerte preocupación de aquello que faltaba, de aquello que había que seguir construyendo, pero sin un apoyo gubernamental, sin recursos, sin materiales, sin formación docente en las provincias, iba a quedar fuertemente debilitada, ¿no? Es impresionante porque no la terminamos de sacar a la pista, como quien dice, como dicen en el barrio, y ya nos la quieren volver a meter en el ni siquiera en el garage, la quieren mandar a una chacarita. La verdad es que ni siquiera, vos lo dijiste, Graciela, tenía preparado preguntarte si había, por ejemplo, si se había podido usar en su plenitud todo lo que propone la educación sexual integral, y por supuesto que no, ya lo sabemos. La provincia de La Pampa por ahí está tratando de hacer muy bien los deberes y muchas veces hablamos con referencias que nos dicen que estamos bien en nuestro territorio. Pero ¿hay algún lugar que de todos estos sitios en donde es disímil la aplicación de la ESI, Graciela, hay algún lugar que haya hecho retranca fortísima y que gran parte de la sociedad rechace la ESI, o son siempre determinados sectores? Sí, es interesante la pregunta porque por ahí es medio larga la respuesta, ¿no? En algún momento uno podría pensar, bueno, las provincias de la Argentina del Norte, que son desde el punto de vista cultural más, más conservadoras, los valores religiosos están más presentes, inclusive en Salta hay todavía educación religiosa en el horario escolar. Entonces podría decir, bueno, en el norte de la Argentina hay rechazo total y en el sur hay aceptación total, ¿no? O también pensar, bueno, escuelas privadas, que también tienen, sobre todo las confesionales, donde tendría que haber rechazo, y las escuelas estatales, públicas, que se supone que están reguladas por las leyes nacionales de una manera más directa. Bueno, no es así. Esto es lo interesante. Hay comunidades y hay inclusive docentes que todavía, con algunos de los contenidos de la educación sexual integral, no se sienten con comodidad o, en algunos casos, en algunas familias, todavía sigue funcionando lo que nosotros hablamos en la universidad y llamamos pánico moral, que es algo, bueno, a veces se agita que parece que la educación sexual integral va a promover, vaya a saber qué prácticas perversas o qué horrores en las infancias, ¿no? O qué confusiones. Y a veces hay familias que compran, que por desconocimiento de qué es la educación sexual integral, entonces se oponen. Y, por supuesto, hay algunos sectores que están fuertemente ligados con una de las líneas que apoya a la Libertad Avanza, que están militando en contra de la perspectiva de género abiertamente, ¿no? Y que, de hecho, el presidente lo planteó en la conferencia de Davos, cuando estuvo en el mes de enero, hablando de la agenda sangrienta del feminismo, hablando de que el pañuelo verde son asesinas. O sea, hay unas imágenes que se intentan promover para aterrorizar, que también están teniendo eco en nuestro país. Pero por eso digo, no se corresponde ni con el norte-sur, ni se corresponde estatal-privado, sino que son sectores que, reitero, a veces por desconocimiento, otras veces no es desconocimiento, sino al contrario, es una posición militante en contra de la perspectiva de género. Bueno, entonces se oponen en las escuelas, ¿no? Y un poco se enfrentan a las maestras, a los maestros, a les maestres, y ahí hay un poco de temor también en el sector docente. Por eso, por ahí yo soy pedagoga y tengo una mirada que nunca deja de tener como una confianza en el futuro, ¿no? A pesar de que está tan oscuro ahora. Yo creo que hemos conquistado, hemos logrado y hemos consolidado algunos acuerdos básicos en nuestro país. Va a ser muy difícil volver atrás. Y invito a las personas que están escuchando la radio a ver las fotos de las marchas del 8 de marzo. Del viernes pasado. Y del viernes pasado. Entonces, bueno, quieren debatir y, bueno, se debatirá, pero si el feminismo o la diversidad es un antagonista, que no se equivoquen, no es solamente la militancia, también hay un montón de personas sueltas que están en contra de la violencia de género y les parece que algo hay que hacer, algo hay que seguir haciendo, ¿no? O que están a favor de que haya una respeto por los derechos y las identidades disidentes en todas sus expresiones, o que inclusive están no están en contra del aborto. Encontré una agrupación llamada Chicas Libertarias que están a favor del aborto. ¿Qué dicen las Chicas Libertarias? No tiene que ser el Estado, pero tampoco se tiene que meter el Estado. Y esto es una decisión individual. Fíjate que el grupo se llama Chicas Libertarias. Entonces hay mucho todavía nos tenemos que organizar un poco, porque, bueno, es un momento muy duro y es un impacto muy fuerte el que estamos pasando, ¿no? Pero yo creo que va a haber organización y que las conquistas se van a defender. Bueno, definitivamente tenemos una gran oportunidad, pertenezcamos al sector que pertenezcamos, estemos en un colectivo o no, porque el gobierno nacional se está encargando de, como se dice en criollo, que no quede títere con cabeza, que no quede ningún enemigo sin azuzar, sin sacarnos a la pista por una razón o por otra. Parece que hay una guerra contra la ciencia y la técnica en la Argentina, hay una guerra contra la cultura, hay un desafío permanente a sectores que, más allá de ser señalados y demonizados por este sector libertario y algunos viejos patrones sociales, yo siempre ejemplifico, Graciela, con mi primo el fascista, que decía que con la dictadura estábamos mejor, que bueno, que dicen que sin entender razones, dicen sí, los del CONICET son ñoquis, y esto y lo otro, y bueno, parece que hay verdaderamente una gran oportunidad acá de, bueno, de pegarle un portazo a una buena parte de estos no argumentos, porque también encontramos que muchas veces no se quiere discutir, Graciela, cuando vamos con los datos en la mano, con una mirada que amplíe la mirada de la persona que está con nosotros conversando, hay como un bloqueo. Hablaste a la pasada del mundo de las personas que enseñan, de les docentes. Hay también una reticencia moral, un pánico moral de quienes enseñan en las aulas de la Argentina, que sea personal, o es porque esto representa un avance y no sabemos qué puede llegar a pasar. Bueno, al final acerté, porque viste que vino este gobierno que es más conservador. Bueno, conservador, los conservadores serían progres al lado del gobierno de Milei. Te escucho que te estás socarronamente, te haces así. Exactamente. Me gusta, y además, ¿sabés qué? Me gustó que dijiste que no hay que perder la esperanza, y me vino re bien. No la pierdo, no la vamos a perder. No, y tampoco la alegría, y tampoco, porque la alegría tiene que ver con la acción, ¿no? Se cortó, qué pitido que metió el teléfono. Ya estábamos por cortarla la entrevista con Graciela Morgade. Es una lástima que no le escuchamos los últimos segundos. Vamos a hacer un intento para que ella misma redondee una conversación espectacular en la que, bueno, nos vino aclarando de a poco y sin hacer la pregunta específica de qué le pasa al gobierno de Milei con la educación sexual integral que la está atacando, entre otro grupo de vectores de la realidad que son avances, como siempre decimos, avances y retrocesos. La educación sexual integral, la perspectiva de género, la perspectiva inclusiva de las diversidades sexuales y demás, y ahí también cae debajo de la trilladora, ni motosierra ni licuadora. El gobierno de Milei viene con una trilladora y se quiere llevar puesta la ESI. Graciela, le decía a la audiencia que lamentablemente estaba disfrutándola y te iba a pedir una redondeada, pero tu última respuesta se cortó por un problema técnico. Tenés el micrófono a disposición, te estamos muy, muy agradecidos. Y bueno, redondito. Defender la alegría como una trinchera, ¿no? Así decía el poeta, y es así. ¿Cuál es la alegría? ¿La potencia de actuar? Miremos, la pregunta del inicio fue, ¿qué faltó? Sí, faltó, claro que sí. Pero también miremos lo que hemos logrado y miremos alrededor, miremos cómo el proyecto de educación sexual integral no le hace mal, no es para el mal de nadie, sino por el bien de todos, de todas y de todes. Es un proyecto de ampliación de derechos, es un proyecto de justicia social. ¿Quién puede estar en desacuerdo? Esa es la pregunta. ¿Quién puede estar en desacuerdo y desde dónde están en desacuerdo? Y no vienen con discursos de hace siglo y medio. Siglo y medio. Entonces, bueno, es muy probable que hagan eco en algunos sectores. Bueno, multipliquemos los nuestro eco. Muy bien. Porque seguramente vamos a hacer más. Ahí estamos con esta mención que hace Graciela de multiplicar, felicitando a la pasada a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que está reforzando su Consejería de Salud Sexual Integral en esta época, en una época que nos señala retrocedan, nos abroquelamos y le hacemos frente a esto que definitivamente se presenta como un gran retroceso. No sé si te quedó algo en el tintero, Graciela Morgade, estamos contentísimas de tenerte en la siesta que nos fui y esperamos haberte enredado lo suficiente como para que quedes apretada en nuestra agenda y volver a tenerte a la primera de cambio, ¿te parece? Bueno, cuando quieran. Ahora la tarea es defender a la educación, a la escuela, defender a la escuela, defender al sistema científico, defender a la cultura y a todos los espacios que promueven la cultura. Y también yo creo que hay que decir muy claramente no al DNU. Esa es mi frase final, no al DNU. Muy bien, me encantó ese redondeo. Graciela, dedícate a la comunicación, por favor, gracias, rápidamente venite para Radio Kermés, te queremos. Gracias, bueno, un abrazo. Un abrazo para todos, ¿sí? Para todos. Hasta pronto, hasta pronto. Bueno, en tiempo de retroceso peleamos y defendemos a la educación sexual integral, que definitivamente es un proyecto para ampliar derechos, amigues.